Es el sentido del tacto. ¿Qué? En una ciudad de verdad, uno camina. Pasas tocando a la gente. La gente se tropieza contigo. En Los Ángeles, nadie te toca. Siempre estamos detrás de metal y cristal. Creo que a diario echamos mucho de menos el contacto que siempre sentimos cuando chocamos. ¿Están bien? Tiene una contusión. ¿No crees que sea verdad? Permanezcan en el auto. Graham, creo que nos golpearon por detrás. Creo que dimos dos trompos y en algún momento uno de los dos perdió el marco de referencia. Y voy a ir a buscarlo. Cálmese, señora. ¡Estoy calmada! Muéstreme su matrícula y su seguro. ¿Por qué? ¡No fue mi culpa! ¡Fue culpa de ella! ¡Ella hace esto! ¿Mi culpa? Señora, tiene que esperar en su vehículo. ¿Mi culpa? Se paró en medio de la calle. ¡Los mexicanos no saben manejar! ¡Ella frenó de repente! ¿Yo frené de repente? ¿Frené de repente? Lo siento, pero usted no vio mi luz del freno. Señora. Mire, yo me detuve cuando vi muchos autos enfrente de mí. Tal vez si alcanzara a ver sobre el volante, usted también habría frenado. Voy a acusar con negación. ¡Mire lo que le hizo a mi auto! Oficial, por favor, anote en su reporte cuán asombrada estoy porque una conductora asiática, señora, golpeó mi auto. No, no soy señora, oficial. Soy detective. Sí, tranquilícese, por favor, señora. ¡Ay! Hola, detective. Qué buena entrada. ¿Te sientes bien? Me estoy congelando. Dicen que podría nevar. No te creo. Eso dijeron. ¿Tienes un cigarrillo? No, lo dejé. Sí, yo también. ¿Qué hay? Un joven muerto. Alto Impacto. Hola, Bob. Ayer. Viene con una caja de municiones gratis. ¿De cuáles quiere? Neusinun Heletseja. Taharsmi Dodin Mahain. Nedelkesan Hetbi. Definohov Matsher Mahain. Sanrae Dadatsetha. Ashebuhi de Samis Gerhardnistein o Molina. Onotetsen en Ekit Blahin. Oye, Osama. Planea la yihad cuando estés solo. ¿Qué quieres? ¿Así dicen yihad? Masahara Nemedushi. ¿De mí está haciendo burla? ¿De mí está haciendo burla? ¿Acaso no sabe hablar esta lengua? Sí la hablo. Tengo la ciudadanía. ¡Santo Dios! Tengo derechos como usted. Tengo derecho de comprar un arma. No en mi tienda. Aquí no. Andy, sácalo ahora. Espera en el auto. ¡Ahora, largo! ¡Me chupan, Anjalay! ¡Es un hombre ignorante! ¡Yo soy ignorante! ¡Ustedes liberan a mi país mientras yo estrello aviones en sus chozas y quemo a sus amigos! ¡Largo de aquí ahora! ¡Tranquilo, papá! ¡Fuera! ¡No le hagas caso! ¡Oficial, no me toques! ¡Le está robando! ¡Andy, sácalo! ¡Ya, acompáñeme, acompáñeme! ¡Yo lo resuelvo! ¡Descuida! Puede darme el arma o devolverme mi dinero. Espero que me devuelva mi dinero. ¿Qué clase de munición quiere? La que le quede. Tenemos de muchas clases. Tenemos balas largas, cortas, de punta, chatas, huecas y una docena más que caben en cualquier orificio. Depende de cuánta fuerza quiera usted. Quiero las que tienen rojo en su empaque. ¿Sabe lo que son? Me las da, por favor. Yes. ¿Viste algún blanco ahí esperando una hora y media a que le sirvieran un plato de espagueti? ¿Y cuántas tazas de café nos sirvieron? Tú no bebes café y yo no quería. Oye, esa mujer del restaurante le sirvió taza tras taza a cada persona blanca, ¿pero acaso te preguntó a ti si querías? No nos dieron el café que tú no querías y que yo no pedí. ¿Eso es discriminación racial? ¿Notaste que nuestra mesera era negra? ¿Acaso las mujeres negras no piensan en estereotipos? Dime una cosa, ¿cuándo fue la última vez que conociste a una que no pensara que sabe todo acerca de tu vida antes de que abrieras la boca? Esa mesera nos estereotipó en un par de segundos porque somos negros y los negros no dejan propina. Por eso no desperdició tiempo. Ahora, con alguien así no hay manera de cambiarle la actitud. Y dime, ¿cuánto le dejaste? ¿Esperas que pague por esa clase de servicio? ¿Qué? ¿De qué demonios te estás riendo? Empiezo a sospechar que tienes celos de Karen. Para nada. Quisiera verte terminar una comida sin llamar o que te llame alguien. De acuerdo, mira, no haré más llamadas esta noche. Es más, te entrego mi batería. ¿Sí? Apuesto $10 a que te llamará al auto. Espera. ¿Viste lo que acaba de hacer esa mujer? ¿La viste? ¿Qué? ¿Tiene frío? Sí, pues le dio más frío cuando nos vio. Ay, por favor, no empieces. Mira a tu alrededor, hombre. No existe una zona más blanca, más segura o mejor alumbrada en toda la ciudad. Sin embargo, la mujer blanca vio a dos hombres negros que parecen universitarios caminando por la acera y su reacción es de temor ciego. Digo, míranos, amigo. ¿Estamos vestidos como pandilleros? ¿No? ¿Parecemos maleantes? No, de hecho, si alguien debería tener miedo aquí, somos nosotros. Somos los únicos dos negros rodeados de un mar de blancos sobrecafeinados, patrullados por la impulsiva policía de Los Ángeles. Así que dime, ¿por qué no tenemos miedo? ¿Por las armas? Puede que tengas razón. ¡Bájese del maldito! ¡Deme las malditas llaves! ¡Bájese, pero ya! Sí, sí, claro, claro, no hay... ¡No me mire! ¡Dije que no me mire! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Cielo, cielo! ¡Cuidado, no se levante! ¡Cuidado! ¡Vámonos a la acera! ¡Pronto, pronto! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Quita esa cosa de vudú del tablero ahora mismo! Anthony, no llames a San Cristóbal vudú. Es el patrón de los viajeros. ¿Has estado hablando con Dios? ¿Y qué te dijo Dios? ¡Adelante, hijo mío! ¡Deja una ventosa con saliva en cada tablero que encuentres! ¿Por qué diablos haces eso? Pues mira tu manera de conducir y luego vuelve a preguntar. Una camioneta y un Mercedes que van al norte de Balboa. La camioneta lo rebasa. El conductor del Mercedes se enoja, saca el arma. No sabe que el de la camioneta es un policía. Espera, ¿este tal Barry Gibb es policía? Sí, se llama Conlin. Es un antinarcóticos de Wilshire. Veré el Mercedes. El del Mercedes dispara. El detective Conlin regresa el fuego. El Mercedes se detiene, se abre la puerta. El conductor sale y cae muerto. Se ve tranquilo para haber acabado de matar a alguien. Dijo que trató de irse, pero que el Mercedes se le emparejaba gritando, manoteando con el arma y que disparó en defensa propia. ¿Vieron quién disparó primero? Se oyeron dos disparos. Encuentra un testigo. Bonita. Bueno, el auto está a nombre de una tal Cindy Bradley. Y esa no es ninguna Cindy. Ese es William Lewis. Estaba en el asiento delantero. División de Hollywood. Parece que el detective Conlin mató al negro equivocado. ¿Cuánto te falta? Este es el último. Gracias. Ahora, dime una cosa. ¿Crees que los reporteros no escuchan las llamadas policíacas? Rick, tenemos que hablar. Disculpa un minuto. Encuentren a Flanagan. Ahora. Sí, mi vida. Quiero que cambien las cerraduras otra vez. ¿Quieres qué? Escucha, ¿por qué no te vas a recostar y ves cómo está James? Por supuesto, ya revisé a James. Lo he revisado cada 5 minutos desde que llegamos. No seas condescendiente conmigo. Pero... quiero que cambien las cerraduras esta mañana otra vez. Shh, ya pasó. Vete a recostar. Estás muy nerviosa. ¿Qué acaso no te pedí que no me trataras como a una niña? Disculpe, señora Jean. ¿Terminé ya? ¿Puedo irme? Sí, está bien. Muchas gracias, de María. De nada, señor. Buenas noches, señora Buenas noches. Jean. Hasta mañana. Quiero que cambien las cerraduras otra vez por la mañana. ¿Y sabes qué? Diles que les agradecería que la próxima vez no mandaran a un pandillero. ¿Un pandillero? Sí, sí. ¿Te refieres a ese chico? Sí, ese muchacho con la cabeza afeitada, pantalones Oye, a la cadera y cálmate. Tatuajes de reo. No son tatuajes de reo. Ah, no me digas que no venderá nuestra llave a uno de sus amigos pandilleros en cuanto salga por la Creo puerta. Creo que lo mejor sería es que te fueras arriba y descansaras. Espero a que hayan en la casa. Rick, esta noche me apuntaron a la cara con un arma. ¿Quieres bajar la voz? Y es mi culpa porque sabía que iba a pasar. Pero si una persona blanca ve a dos hombres negros acercarse y se voltea y camina en la dirección contraria, es racista, ¿verdad? Pero sentí temor y no dije nada. Y 10 segundos después tenía una arma en la cara. Ahora escúchame bien. Tu amigo ahí adentro va a venderle nuestra llave a uno de sus pandilleros. Y esta vez sería bueno que actuaras como si te importara. De acuerdo, ¿qué tenemos, Karen? Flanagan no cree que ya haya sido asignado. Soy el maldito fiscal de distrito de Los Ángeles. Si me roban el auto, seguro saldrá en el noticiero. ¡Demonios! ¿Por qué tenían que ser negros? Díganme por qué. Como quiera que lo afrontemos, o pierdo votos negros o pierdo el voto de la ley y el Tiene orden. Tiene mucho apoyo en la comunidad negra todavía. Entonces, si no podemos esquivarlo, tendremos que neutralizarlo. Necesitamos una fotografía de mí condecorando a un hombre negro. ¿Bruce? El bombero, el que salvó a los campistas en Northridge. ¿Cómo se llama? Es iraquí. Es iraquí. Pero parece negro. Su color es negro, señor, pero es iraquí y se llama Saddam Cajun. ¿Saddam? ¿Se llama Saddam? Vaya, qué bien, Bruce. Resulta que voy a condecorar a un iraquí que se llama Saddam. Auméntate el sueldo, ¿quieres? Fue un placer hacer negocios con usted. ¿Para cuándo me los tienes? Iré a buscarlos ahora mismo. Mire, no me está escuchando. Es una emergencia. Le digo que está sufriendo. No puede dormir. Señor Ryan, su padre ha estado internado en la clínica 3 veces este mes. Lo hemos estado tratando de una infección en la vía urinaria que de ninguna manera es una emergencia. Ahora, si tiene más preguntas acerca de su plan de seguro, ¿por qué no fija una cita y viene entre 10 y 4 de lunes a viernes? ¿Y qué va a hacer mi padre para dormir esta noche? No sé, no soy doctor. Quiero hablar con su supervisor. Yo soy mi supervisor. Pues, ¿cómo se llama? Shaniqua Johnson. Shaniqua, seguramente es negra. Es la misma matrícula. El conductor tiene unos 40 años y nadie lleva un auto robado a Studio City. Ah, se estaban divirtiendo. hacer. Las manos donde pueda verlas. Su permiso para conducir y el registro de su auto. Con gusto. Pero tengo que abrir la guantera para poder sacar el registro, ¿está bien? Hágalo despacio, por favor. ¿Cómo está usted, oficial? De maravilla. Aquí tiene. No salgan del vehículo. Tendrás que volverlo a hacer. Salga del auto, por favor, señor. Espere, oficial, yo no he bebido ni he hecho nada. Entonces no habrá problema. No bebe, es budista, por Dios santo. No, lo haré. Está bien. Parece en la acera, señor. Eso es, ahí. Míreme. Quiero que se pare en su pie derecho y se toque la nariz con el dedo índice de su mano izquierda. Ya le dije que él no bebe. Señora, se lo voy a decir una vez más. No se baje del vehículo. Señora. Cariño, yo me encargo de esto, ¿sí? Por favor. A mí no me dé órdenes. ¿Con quién cree que está hablando? Disculpe, oficial. Mi esposa bebió un par de tragos. Muy bien, los dos volteense y pongan las manos en la cabeza con los dedos entrelazados. Espere un momento, estamos a una cuadra. Las manos de sobre casa. La cabeza y dedos entrelazados. Eso no es necesario. Quiero entrelazados los dedos. Mire, soy director de televisión. No. Mi esposa y yo venimos de regreso de un programa de premiación. ¡No lo toque, maldito abusivo! ¡No ha hecho nada malo! Ponga las manos sobre la cabeza. No me toque. ¿Quieres hacer lo que dice? ¡Vete! Quiero que ponga las manos no sobre me la cabeza. ¡Con sus manos inmundas! ¡Maldito sordo! ¡Christine, ya cállate! ¿Qué boquita tiene? Eso a usted le consta. Váyase al diablo, es por eso, ¿verdad? Ve que le hacen sexo oral a un hombre negro y no lo soporta, ¿verdad? ¿Quiere cerrar la maldita boca? Yo le haría caso a su esposo. Ahora bien, ¿tiene armas o cuchillos? ¿Cualquier cosa que pudiera lastimarme? Llevo puesto un vestido de noche, ¿usted qué cree? Se sorprendería donde he encontrado armas. Está limpio. ¿Qué cree que debamos hacer, señor Thayer? Mi compañero y yo atestiguamos que su esposa le hacía el sexo oral mientras usted manejaba. Es comportamiento peligroso, lo cual, por casualidad, es un delito. Podemos acusar a su esposa de conducta indecente y de realizar un acto sexual en público. Dicen que están a una cuadra de su casa, ¿verdad? ¿Podríamos usar el criterio? Y dejarlos en libertad con una advertencia. O podríamos esposarlos y meterlos atrás en la patrulla. ¿Qué cree que debamos hacer, señora? Lo lamentamos y les agradeceríamos que nos dejaran ir con una advertencia, por favor. El hombre se está disculpando, Tommy. Creo que podemos dejarlo ir. ¿No crees? Sí. Está bien. Pueden irse. Y maneje con precaución. Vámonos, Tommy. ¡No cierra! ¡Moca Benchikey! Yo lo hago. Papá, ni siquiera pudiste abrirla. Respeta a tu padre. Dame la pistola. Ten. Ahora puedes matar a quien quieras. Torri, ese hombre pudo haber matado a tu madre. ¿Crees que debería permitir que esos locos nos hagan lo que quieran? Parad, no cierra. ¡Bocheon, madame! Torri, deberías estar en tu trabajo. ¡Turuburse, dikai dikai! Déjalaré. ¿Qué estás haciendo? Voy a reportar a esos cerdos. ¿Y en verdad crees que van a tomar en serio lo que tú tengas que decirles? ¿Tienes idea de cómo me sentí? Que ese cerdo me pusiera sus manos inmundas encima y tú no hiciste nada. Y luego todavía te disculpaste. ¿Qué querías, que los provocara? ¿Y que nos mataran? ¿Crees que iban a matarnos en el Boulevard Ventura? Eres patético. ¿Y tú habrías estado satisfecha por haber sido arrestada? Ya entendí. Es mucho mejor dejar que me metiera la mano entre las piernas que apareciera tu nombre en el diario. Sabes, por fin me estás entendiendo. Porque eso es exactamente lo que me tenía tan preocupado. ¿Y no lo era? ¿No tenías miedo de que todos tus grandes amigos del estudio leyeran una nota sobre ti por la mañana y se dieran cuenta de que en realidad eres negro? Tienes que calmarte. No, lo que necesito es un esposo que no se quede aterrorizado mientras ultrajan a su esposa. Pero por Dios, eran policías. Estaban armados. ¿Sabes qué? Debí haber dejado que te arrestaran. Porque tarde o temprano tendrás que saber lo que significa aquí ser negro. ¡Ay, vete al diablo! Como si tú lo supieras. Lo más cerca que has estado de ser negro es cuando miras el programa de Bill Cosby. Por lo menos no lo miraba con el resto del equipo ecuestre, mi amor. Sí, Cameron, tienes toda la razón. Aún no sé estar agachada y de rodillas hablando como negro. ¿Cómo fue? Gracias, señor policía. Es muy amable con nosotros, los pobres negros. Avíseme la próxima vez que quiera manosear a mi esposa. ¿Cómo puedes humillarme de esa forma? ¡Vete al diablo! ¡Excelente! Hay algo de coraje, aunque algo tarde, pero me da gusto verlo. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿No te asustaste ni nada, o sí? No hay monstruos en el armario, ¿verdad? Odio los monstruos. Los monstruos no existen. Pues eso está muy bien. Escuché un ruido. ¿Como un camión? Como un disparo. Qué raro, porque ya no vivimos en el barrio peligroso. Y por aquí no hay muchas armas. ¿Hasta dónde puede viajar una bala? Llegan bastante lejos. Pero generalmente chocan con algo y se detienen. ¿Y si no? ¿Estás pensando en la bala que entró por tu ventana? We never did find it, did we? I think it didn't sneak us under the covers. You think it was that same bullet that you heard tonight? ¿Te gustaría volverte a mudar? Me gusta aquí. A mí también, pero si esa bala descubre en dónde vivimos... Ah, espera. ¿Qué? Ah, pero qué tonto. ¿Cómo pude haberlo olvidado? ¿Qué? Olvídalo, no me vas a creer. Dime. Bueno. A los 5 años, una noche una hada entró a mi cuarto. ¡Claro! ¿Ves? Te dije que no ibas a creerme. Bueno, duérmete ya. No, dime. Bueno. Entonces una hada entró a mi cuarto. Y yo le dije, sí, claro, eres una hada. Y estuvimos hablando. Y ella estaba volando por todo el cuarto tirando mis carteles y adornos. ¿Estaba volando? Sí, pero tenía alas muy pequeñas. Parecía que se las había pegado. Como si fuera a creerle que era un hada. Y me dijo, te lo comprobaré. Metió la mano en su mochila y sacó una capa invisible y me la puso en el cuello. Y me dijo que era impenetrable. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que nada puede atravesarla. Ni balas, ni nada. Me dijo que si me la ponía, nada podría lastimarme. Y me la puse. Y en toda mi vida nunca me han disparado ni acuchillado. ¿No te parece muy raro? Pero me dijo que se la diera a mi hija cuando cumpliera 5 años y se me olvidó. ¿Puedo tocarla? Claro, tócala. No se siente nada. Sí, es genial, ¿verdad? Si quieres, puedo quitármela y ponértela en los hombros. Ella me dijo cómo, pero si te parece tonto... ¿No la necesitas? No, ya no. ¿Qué opinas? ¿La quieres? Entonces sal de ahí. Muy bien. Levanta la cara. Está muy apretada. ¿Sientes algo? Bien, así está perfecto. A dormir. ¿Tengo que quitármela cuando me bañe? No, debes dejártela puesta todo el tiempo. Hasta que tengas una hija y ella cumpla 5 años. Entonces se la darás. ¿Lo harás? Sí, lo haré. Que descanses. Buenas noches, muñeca. Oprimidos, adelante, hombre. ¿Cómo es posible que en tu torpe mente la música hip hop sea del oprimido? Escúchala, hombre. Negro esto, negro aquello. ¿Crees que los blancos andan por ahí todo el día llamándose blanco? Oye, blanco, ¿cómo va el negocio? Va bien, amigo, estamos diversificando. ¿Qué te parece esto, eh? ¿Qué te parece? Escucha nada más. Un hombre habla de linchar negros. ¿Y crees que hay una diferencia, verdad? Voy a comprar una soga para linchar negros. No tienes idea de dónde viene la música hip hop, ¿verdad, hombre? Quise hacerlo de un tiro, pero descompuse el gatillo. En los años 60 había hombres negros inteligentes y elocuentes. Pondré la capucha sobre mi cabeza. Como Huey Newton, Bobby Seale, Eldridge Cleaver, Fred Hampton. Las amarró bien. Esos hermanos levantaban la voz y la gente les escuchaba. Y lo liquidaré. Hasta que el FBI dijo, no podemos solo tolerar eso. Solo los valientes son hombres libres. Ya sé, demos de música a los negros cantada por un montón de idiotas que no saben hablar y tarde o temprano todos lo copiarán. Nadie podrá entender una maldita palabra de lo que digan. Fin del problema. ¿Qué diablos fue eso? ¡Ay, santo cielo! ¿Qué? ¡Atropellamos a un chino, amigo! ¿Estás diciendo que hay un chino debajo del auto? ¿Qué parte no entiendes? Hay un hombre chino atorado debajo de este maldito auto. Ayúdeme. ¡Oh, por Dios! ¿Qué hizo? ¿Saltó enfrente del auto? Vaya, esto sí que está mal. No me digas, claro que está mal. Espera. Regresa al auto. ¿Qué? Sí, sube al auto. ¿Crees que no lo arrastramos lo suficiente? No, no, vamos a irnos. Y él se va a soltar. ¡No se va a soltar! ¿Y sabes por qué? Porque está atorado debajo del maldito auto. Si pudiera soltarse, habría considerado esa opción como media cuadra atrás. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es tomarlo de los brazos para sacarlo. Si le jalas el brazo, se le desprenderá. Entonces vas a estar parado a media calle con un brazo de un chino en la mano. ¿Luego qué vas a hacer, eh? Si lo dejamos aquí, morirá. Entonces nos acusarán de asesinato. Tómalo del brazo y saquémoslo. No quiero causar problemas, teniente. Solo quiero otro compañero. Entiendo. Tu compañero es racista, pero tú no quieres provocar resentimientos. Bueno, hace mucho que es policía. 17 años. Y yo tengo que trabajar aquí, señor. No te importa que haya un racista en la fuerza mientras no anden en el mismo auto. Si necesita que lo reporte oficialmente, lo haré, señor. Eso estaría bien. Escribir un reporte. Porque quiero entender cómo alguien que es un racista tan obvio pasó desapercibido durante 17 años. 11 de ellos bajo mi supervisión personal. Eso no habla muy bien de mi capacidad administrativa. Pero eso no te interesa. Me muero por leerlo. ¿Y si dijera que quiero otro compañero debido a razones personales? ¿Entonces no es racista? ¿Simplemente no te agrada? Sí, señor. No es razón suficiente. Entonces pensaré en una razón mejor y regresaré. ¿Dices que pido que inventes una razón? No, señor. Simplemente no se me ocurre una en este momento. ¿Quieres saber de lo que me enteré? Dicen que es un caso de flatulencia incontrolable. ¿Quiere que diga que es flatulento? No, tú. Tu flatulencia es incontrolable. Y te avergüenza andar en el auto con alguien. ¿Quieres una patrulla para ti solo? Eso no me agrada, teniente. A mí tampoco. Comprendo tu necesidad de privacidad. Pero así como tú comprendes lo que un negro tiene que trabajar para llegar al lugar donde estoy en una organización racista como la policía de Los Ángeles. Señor, y lo fácil es que se lo quiten. Así que, aclarado eso, la decisión es tuya. Puedes poner tu carrera y la mía en peligro en busca de una causa justa. O puedes reconocer que tienes un problema embarazoso de naturaleza personal. Disculpe. Disculpe, señor. ¿Ya terminaste? Cambié el cerrojo, pero el problema es la puerta. ¿Arreglaste el cerrojo? No, lo cambié. Pero tiene que arreglar la puerta. Solo arregla el cerrojo. No. Escúcheme. Lo que necesita es una puerta nueva. ¿Necesito puerta nueva? Sí. Está bien. ¿Cuánto va a ser? Yo no. Señor, tiene que buscar a alguien que venda puertas. Tratas de estafarme, ¿verdad? ¿Tienes un amigo que arregla puertas? Yo no tengo ningún amigo que arregle puertas. Entonces ve y arregla el cerrojo, estafador. Mire, ¿por qué no me paga el cerrojo y no le cobro mi tiempo? ¿No arreglas el cerrojo y quieres que yo pague? ¿Crees que soy tonto? ¡Arregla el maldito cerrojo, estafador! Por favor, deje de insultarme. Entonces arregla el cerrojo. ¡Cambié el cerrojo! ¡Tiene que arreglar la maldita puerta! ¡Estafador! ¡Maldito estafador! ¿Sabe qué? No me pague. ¿Qué? Que tenga buena noche. ¿Qué? ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡Regresa! ¡Ven y arregla el cerrojo! ¡Ven acá! ¡Arregla mi cerrojo! ¡Arregla el maldito cerrojo! Claro que entiendo. Atropellaron a un chino. Lo metieron atrás y trajeron el auto para que yo comparta la experiencia. Vamos, hombre, solo un poco de sangre. Se lavará sin problema. Georgie, quema esta cosa. Entendido. Que lo queme, pero es una Navigator nueva. Solo hace falta cambiar el tapete. ¿Ven el Discovery Channel? Casi no. Pasan cosas buenas en ese canal. Todas las noches hay un programa donde alguien alumbra con una luz azul y encuentra pequeños rastros de sangre en tapetes y paredes y ventiladores en el techo, en el baño y en vasos desechables edición especial de Burger King. Luego lo que sigue es un blanco estúpido esposado que parece estar completamente sorprendido por lo que le está pasando. A veces el blanco incluso está mirando el Discovery Channel cuando llegan a arrestarlo. Y ni así puede entender cómo demonios lo atraparon. ¿Tengo cara de que quiero salir en Discovery Channel? No. Entonces lárguense de mi taller. Claro, no se te olvide. Sin él las cosas pudieron haber salido muy mal esta noche. No, no, no. No, no, no. ¡No te atrevas! ¡No! ¿Graham Waters? No. No, no está aquí, mamá. No voy a ir a buscarlo. Mira, llegaré cuando... ¡Ay, olvídalo, mamá! Mamá, no puedo hablar contigo. Estoy acostado con una blanca. ¿En qué estábamos? En que yo era blanca y tú estabas por masturbarte en la ducha. ¡No, rayos! Por favor, le hubiera dicho que eras mexicana, pero eso no le hubiera molestado. ¿Por qué mantienes a todos a cierta distancia? ¿Qué? ¿Empiezas a sentir algo y entras en pánico? Por favor, Lía. ¿Estás molesta porque contesté el teléfono? Ahí fue donde empecé a molestarme. Digo, por favor, ¿qué clase de hombre habla con su mamá así, eh? Ah, se trata de mi madre. ¿Y tú puedes decirme qué sabes de mi madre? Sé que si yo fuera tu padre, te daría una tunda. Sí, no me criaron bien. ¿Por qué no regresas a la cama y me das una lección? ¿Quieres una lección? Te daré una lección. ¿Qué tal una de geografía? Mi padre es de Puerto Rico, mi madre es de El Salvador. Y ninguno de esos lugares queda en México. Ah, pues entonces el gran misterio es quién reunió a todas esas culturas tan diferentes y les enseñó a estacionarse en su jardín. ¿Te sientes bien? Estaría bien si pudiera orinar. Estoy... Por Dios. Ya terminé. Ayúdame. Espera, espera un momento. Espera. Ya está. Ya está. Para. Tengo que regresar. ¿Te vas a quedar ahí parado mirándome? Entonces Conley le disparó. ¿Se conocían? ¿Señor? ¿Existían resentimientos? No, hasta donde sabemos. ¿Habrá un trasfondo racial? Muchas personas oyeron los disparos. Nadie vio nada. ¿Quién está en el caso? Graham Waters. ¿Waters? Bueno, dile que no hablará con nadie más que conmigo. Convoca una rueda de prensa para las 4. Quiero que Waters esté aquí a las 3:30. Y por favor, que alguien encuentre a Flanagan. Ah, hola, Moffat. Un hombre roba casas de ancianas y ustedes, ¿cómo te va, Moffat? Ese negro le robaría la dentadura a un lisiado. ¿Le estás llamando ladrón? ¿Y nosotros qué hacemos? El hombre le roba a negros. La única razón por la que negros le roban a su propia gente es porque están aterrados de los blancos. Ay, por favor. Piénsalo. Sherman Oaks, Burbank, Santa Mónica, todos son lugares de miedo para un hermano. Sin embargo, si pones a Moffat en Starbucks en Toluca Lake, ese negro correrá como un conejo en cuanto alguien diga decaf latte. ¿Qué diablos le hiciste a mi auto? Lamento haber tomado su auto, señora Jean. Puse la llave en la de mi auto, pero no encendió. James quería llevar esto a la escuela, pero no quiero que los niños se peleen por esto. Esto está limpio, sucio. Todo limpio, señora. ¿Sabes, María? Quisiera una sola vez despertar y encontrar estos platos en su lugar. ¿De acuerdo? Sí, señora. No hay problema. Ahora empiezo a entender. Estás poniendo un ejemplo para nuestro barrio a través de tu trabajo. Una especie de programa de hermano mayor, ¿o no? Pues sí, puedes reírte. Pero nunca me has visto robarle a un hombre negro en toda tu vida. ¿Qué diablos crees que estás haciendo ahora, hombre? Parando el autobús. Oye, baja el maldito brazo, ¿estás loco? ¿En verdad esperas que me suba al autobús? No, esperaba empujar tu auto por toda la ciudad. ¿Sabes por qué? Porque ya no hacemos ese tipo de cosas. No tienes idea, amigo, ¿sí? ¿No tienes idea de por qué ponen esas ventanas tan grandes en los lados de los autobuses? ¿Por qué? Hay una sola razón. Para humillar a la gente de color que se ve obligada a usarlos. Ah, no lo sabía. Y además se podría llenar un estadio con todo lo que no sabes. Los Kings jugarán esta noche. A ti no te gusta el hockey. Solo dices que te gusta para hacerme enojar. Me encanta el hockey. Corte, se imprime. Proseguimos. Bien, eso nos lleva a la escena 12. Llamaron las cámaras. Y estamos en el salón de atrás. Yamal, estuviste muy bien. Proseguimos. Cameron, ¿tienes un momento? Sí, Fred. Solo quiero tomar un poco de café. Sí, escucha. Creo que necesitamos otra toma, amigo. A mí me pareció bastante buena. Esto va a sonar raro, pero Yamal está en un curso de dicción o algo así. ¿De qué hablas? ¿Te has dado cuenta de que... Bueno, esto es difícil de decir para un hombre blanco, pero... ¿Te has dado cuenta de que ya no habla como negro? Bueno, no me he dado cuenta. ¿En serio? En esta escena, él tenía que decir, no me vengas con eso. Y lo cambió a, no me hables acerca de ello. Fred, espera. ¿Crees tú que por eso el público no lo reconocerá como un hombre negro? Por favor. ¿Hay algún problema, Cam? ¿Qué dices? ¿Hay algún problema, Cam? No, no hay ningún problema. Comprende, todo lo que digo es que no es su carácter. Se supone que Eddie es el inteligente, no Yamal, ¿verdad? Tú eres el experto, pero según yo, se oye falso. Vamos a repetir esta escena. Gracias, amigo. Todos de regreso a uno, por favor. Vamos a hacerlo una vez más. Yamal. La escena se va a repetir porque... Buenos días, Carol. ¿Qué citas tengo hoy? El señor Trujillo llamó para cancelar, pero tienes una cita imprevista con el señor Ryan. Dile que pase. Señor Ryan, me llamo Shaniqua Johnson. Creo que hablamos por teléfono anoche. Ah, sí. Quería disculparme por eso. No he dormido lo suficiente últimamente. Mi padre está sufriendo mucho. Vaya, lamento saber eso. El médico que lo ha estado atendiendo dice que tiene una infección de las vías urinarias, pero ya hace un mes que ha estado tomando una medicina y sigue empeorando. ¿Ha regresado a ver al doctor Robertson? Sí, pero en mi opinión ese hombre es un idiota. ¿En serio? Sin ofender, pero el tipo ve a 100 pacientes en una hora. Sus enfermeras hacen la mayoría del trabajo. Si no está satisfecho, su padre tiene todo el derecho de consultar a un médico que no sea de la red. Y si el médico nuevo dice que no es una infección, sino que Es la próstata y que tiene que operarse. ¿Eso lo cubre el seguro? Solo si el doctor Robertson autoriza. ¿Y de qué servirá eso? Lo siento, no hay nada más que yo pueda hacer. Pues ¿sabe qué no puedo hacer yo? No puedo mirarla sin pensar en los 5 o 6 hombres blancos calificados que no fueron contratados en su puesto. Es hora de que se vaya. Le digo esto porque en verdad espero que usted sea diferente. Espero que alguien como usted, alguien que quizás haya recibido ayuda, podría tener un poco de compasión por otra persona en una situación similar. Carol, necesito que llames a seguridad. No le agrado y no importa, soy un fastidio. Mi padre no merece sufrir así. Fue un conserje que luchó durante toda su vida, ahorró suficiente para tener su propia compañía, tenía empleados negros con salarios equitativos cuando nadie lo hacía. 30 años trabajó codo con codo con esos hombres, barriendo y cargando basura. Luego el consejo de la ciudad decidió darle la preferencia a las compañías cuyos dueños eran minorías. De la noche a la mañana mi padre perdió todo. Su negocio, su casa, su esposa, todo. Y nunca los ha culpado a ustedes. Ahora escuche, no le pido que me ayude. Le pido que haga este pequeño gesto por un hombre que perdió todo. Para que gente como usted pudiera gozar de los beneficios. ¿Y sabe qué le costará a usted? Nada. Solo un garabato. Su padre suena como un buen hombre. Y si él hubiese venido aquí hoy, probablemente yo habría aprobado su petición. Pero él no vino. Usted vino y por el bien de él realmente es una pena. Sáquenlo de mi oficina. Sí, señor. Hablé con nuestro empleado y él dijo que tenía que cambiar o reparar la puerta. Me dijo que había arreglado el cerrojo. Venga a ver lo arreglado que está. Está gritando de nuevo. No estoy gritando, estoy molesto. Sí. ¿Mamá? Sí, correcto. ¿Te sientes bien? Sharon, ya no lo laves. El seguro quiere una foto, ¿entendiste? Sí. Mira lo que escribieron. Sí, la estoy escuchando. Creen que somos árabes. Por favor, venga a ver mi tienda. ¿Desde cuándo los persas se convirtieron en árabes? Quiero saber su nombre. ¡Por Dios! ¡Dígamelo! ¡Papá! ¡Quiero saber ¡Papá! Su nombre! No le daré el nombre, señor. Se llevaron el arma. ¡No arregló el cerrojo! ¡Quiero su nombre! ¡Papá! Ya voy a colgar, señor. ¡No cuelgue! ¡No cuelgue! ¡Maldición! Gracias a Dios. Hace frío, entra. ¿Encontraste a tu hermano? No. Iba tan bien. Lo estaba haciendo muy bien. No sé, ma. Lo estaba haciendo bien. Sí, lo sé. ¿Encontraste a tu hermano? No, ma. Dile que regrese a casa. Dile que no estoy enojada. ¿Sí? ¿Está bien, hijo? Bien. Está bien, hijo. Bien. Bien. ¿Te disculpaste con tu madre? No estaba. Llamaron de asuntos internos. Encontraron algo en el Mercedes. ¡Corte a comer! ¡Una hora! Hay mucha sombra todavía. Enrédalo bien. Y ahí déjalo. ¿De aquel lado, por favor? Ahí está bien. Bien, así. Esquina, ahora la esquina, un poco más a la derecha. Están listos también. Sí, ven acá. Con el otro, bien. Te necesito, ven acá. De este lado, por favor. Por acá, por favor. Bien, ahí, ahí. Pónganlo de este lado. ¿De aquel lado? Traté de llamarte. Parece que ha sido un día difícil, ¿verdad? Sí. Unas cajas más y ya. ¿Qué? Me asusté, Cameron. Sabes, no era la primera vez que me detenía la policía. Pero no así. Y sí, estaba ebria y hablé de más también. Lo siento. Pero luego, cuando ese hombre me puso las manos Cristina, encima... Cristina, en este momento no quiero hablar de eso. Es que no eso. Pude creer que permitieras que lo hiciera. Mira, sé que hiciste lo debido. ¿Está bien? Pero me sentí humillada. ¡Por ti! No soporté ver que un hombre te arrebatara tu dignidad. Sí. Eso fue lo que pasó. Mi amor, no hagas esto. No, por favor. No, tienes razón. Tengo que irme. ¿Vas a dejarme aquí? ¡Cameron! Ve a casa. Entiendo. Gracias. ¿Su padre leyó la póliza? No lee inglés. Olutise. Inegushekure. Señor Guisari, ¿dijo que llamó al cerrajero? Sí, le dije que la arreglara. Dijeron que su empleado le dijo que debía arreglar la puerta. Y usted no lo hizo. ¿Dice que es su culpa? Su compañía de seguros dice que fue negligencia. No va a pagarle nada. No. Esta tienda es todo lo que tenemos. En verdad lo siento. ¿A qué hora entras a trabajar hoy? En la noche. Ve a casa. Papá, ¿me permites hablar contigo, por favor? Tranquila, tranquila. Descuida. Ve a casa. Ve a dormir. Hola. Tal vez no te hayan dicho que he sido reasignado. Sí, ya me dijeron. Solo quería desearte suerte y decirte que me agradó trabajar contigo. Y a mí también. Solo espera que tengas más experiencia. Sí. Mírame, mírame. Espera que tengas más tiempo aquí. ¿Crees que sabes quién eres? ¿Mm? No tienes ni idea. Oye, Gómez, ¿estás listo para empezar, amigo? Listo, amigo. Reporte de radio 1L23. 1L23. Escucho ruidos raros en tu unidad. Escucha 1L23. ¿Tu micrófono está abierto? Bodega de investigaciones. Repórtalo. Señora, los paramédicos ya vienen. Llegarán en 2 minutos. Trae un extinguidor y apaga el incendio. ¡Cielo! ¿Puede moverse? Señora, ¿me escucha? No puedo respirar. Tranquila, tranquila, voy a sacarla de ahí. ¡Usted no! ¡Alguien! ¡Alguien! ¡El que sea! ¡Ya basta! ¡Por favor, basta! ¡Alguien! ¡Usted no! ¡No! ¡Quítame las manos! ¡Ya no se mueva! ¡Señora, no voy a hacerle daño! Escuche. Escuche. Por favor, no me toque. Le prometo que no voy a tocarla. Pero todavía no ha llegado nadie más y eso es gasolina. Tengo que sacarla de aquí pronto. ¿Entendió? Ay, por Dios, por Dios, por Dios. Ahora, tengo que alcanzar el otro lado de su cadera. ¿Me lo permite? Sí, sí, sí. Excelente. ¿Algún hueso roto? Creo que no. Sí. ¿Va a sacarme de aquí, oficial? Sí. Le prometo que voy a sacarla. Gracias. Míreme, míreme. Voy a sacarla. Sí. ¡Oh, maldita sea! Lo siento. Descuide. Debo cortar su cinturón. Debo cortarlo. Tranquila, tranquila. Tranquila, está bien. Vamos a sacarla de aquí. Todo va a salir bien. Míreme, todo va a salir bien. Vamos a sacarla. Todo va a estar bien. Acompáñeme, por favor. No se preocupe. Tranquila, tranquila, ya la tenemos. El fiscal me pidió que lo disculpara. Quería estar aquí hoy. No es cierto. Si hiciera su propio trabajo sucio, estaríamos desempleados. Jake Flanagan, trabajo con Rick. Graham Waters. Gracias por venir, detective. De nada. Acaba de llegar en su auto. Muy bien, la rueda de prensa es en 10 minutos, así que seré breve. Asuntos internos dice que Conlin ya tenía 2 tiroteos sospechosos, ambos a hombres negros. Salió librado las 2 veces, pero apenas. El detective Lewis fue su tercera víctima negra. ¿Hay alguna razón por la que no debamos acabar con Conlin por esto? Bueno, es más complicado de lo que pensamos en el inicio. Encontramos $300,000 en el auto que el detective Lewis conducía. ¡Demonios! Ah, diles que no lo bajen del auto hasta que yo les diga. Encontraron el dinero en el Mercedes. Y supe que ese no era su auto. Bueno, originalmente el auto está a nombre de una Cindy Bradley. No hemos podido localizarla. Parece que abandonó la ciudad. Entonces el auto no era de Lewis. Tal vez no sabía que el dinero estaba ahí. ¿En serio piensas que van a creer eso? Latasha Harlins, Rodney King. These names ring a bell, detective? Yeah, vaguely. We have attorneys for this slain police officer camping in our offices. We have his mother and a half a dozen men of the cloth who swear that Lewis was one of the 12 apostles of Christ. We have two black city councilmen and a congresswoman who call on the hour, every hour, demanding to know what the district attorney intends to do about this. And you want him to walk into that press room and tell them all that the situation is complicated? ¿Nos das un minuto? Con permiso. ¿Quién sabe lo del dinero? ¿Estás bromeando? Solo hay dos personas en este salón. Mi compañera, yo y Ferguson de Asuntos Internos. ¿Tim Ferguson? Sí. Bien. Bueno, creo que no hay problema. Si el auto no era de Luis, el dinero no es evidencia rotunda de nada malo. Y aunque lo fuera, no vamos a acusar a un muerto, lo que significa que el dinero confiscado no puede ser considerado evidencia. Sabes, pueden hacer todo este teatro si quieren, pero apuesto que cuando el reporte del forense salga mañana, dirá que el detective Luis estaba repleto de cocaína. Maldita gente negra, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijiste? Bueno... Conozco todas las razones sociológicas de por qué hay 8 veces más hombres negros en la cárcel que blancos. Las escuelas son una desgracia, no tienen oportunidades, el sistema judicial es parcial, todas esas cosas. Y aún así, siendo negro, eso tiene que ser frustrante, porque no pueden resistir meter las manos, ¿no es cierto? Ah. Por supuesto, tú y yo sabemos que no es la verdad, pero así culmina siempre, ¿verdad? Y cretinos como Louis siguen echando más leña al fuego. Tiene que ser frustrante. ¿Cuál es tu función con el fiscal? Entrenas a niños en Compton, ¿no es así? Por favor, no hagas eso. No pretendas que sabes algo acerca de mí, ¿sí? ¿Qué crees que necesiten esos niños? ¿Para que crean? ¿Para darles esperanza? ¿Crees que necesitan otro policía traficante? ¿O crees que necesitan un héroe negro caído? ¿Por qué no te dejas de estupideces, Flanagan, y me dices qué es lo que quieres? El próximo mes la fiscalía perderá a su mejor investigador. Rick está claro en que el reemplazo sea una persona negra. Es un puesto alto y quiere enviar el mensaje correcto a la comunidad. Y el mensaje correcto es, miren a este negro que acabo de comprar. Pues váyanse mucho al diablo, pero gracias por pensar en mí. Pues sí, pensamos en ti. Hasta que vimos eso. El expediente de tu hermano. 20 y tantos años y ya tiene 3 acusaciones. 3 strikes. Ese muchacho será encarcelado por tan solo robarse un auto. ¿Qué ley tan injusta? Hay una orden ahí. Pero oye, él tuvo las mismas oportunidades que tú. Maldita gente negra, ¿no? Entonces, ¿todo lo que tengo que hacer para desaparecer esto es inculpar a un hombre inocente? ¿Qué eres, el defensor de todas las causas blancas? Se trata de un hombre blanco que mató a 3 hombres negros. ¿Y estás discutiendo conmigo que quizás no estamos siendo completamente justos? ¿Sabes? Tal vez tengas razón, quizás la tengas. Quizás Luis provocó esto y quizás le dieron exactamente lo que merecía. O tal vez, drogado o no, el simple hecho de haber sido negro en el valle fue suficiente para ser asesinado. Nadie vio quién disparó primero, así que no podemos saberlo, lo cual significa que podríamos equivocarnos. Tal vez eso pasó con tu hermano, tal vez nos equivocamos. Tal vez Luis no sea el único que merezca el beneficio de la duda. Tú estás más cerca de todo esto, eres tú quien tiene que decirnos. ¿Qué dice tu intuición? Bien. Graham, ¿qué les digo? Dígame. Y eso les diré. Bueno, creo que viendo el historial del detective Conlin, está bastante claro lo que pasó anoche. De acuerdo. Antes de decirles por qué estoy aquí, sé que muchos de ustedes se enteraron de que nos robaron el auto anoche. Como se imaginarán, mi esposa y yo estamos bastante nerviosos, pero estamos bien. Jean y yo agradecemos mucho sus llamadas e interés. Muchas gracias. Y bien, anoche, poco después de las 9, el detective William Lewis, un policía con 8 años de experiencia en la fuerza y miembro activo de la comunidad negra, fue baleado por otro policía. ¡Bájese del auto! ¡Deme las llaves! ¡Bájese! ¿Qué espera? ¿Qué diablos estás haciendo, hombre? ¡Repítelo! ¡Rayos! ¿Quieres morir, negro? ¡Repítelo! ¡Maldito ¡Repítelo! Estúpido. ¡Que lo repitas! ¡Por Dios, no! ¡Llámame negro otra vez! ¿Qué haces, maldito? ¡Déjalo en paz! ¡Déjalo! ¡Púdrate! ¡Mátalo! ¡Te voy a volar los sesos! ¡Déjame! ¡Mátalo de nuevo! ¡Déjalo! ¡Te juro que... ¡Deja de hablar y dispara! ¡La policía! ¡Levántate, Anthony! ¡Vámonos de aquí! ¡Suéltame! ¡Vámonos, Anthony! ¡Ven acá! ¡Corre, Anthony! ¿A dónde crees que vas? ¡Anthony! ¡Anthony, corre! ¡Bájate de mi auto! ¡Diablos! ¿Qué estás haciendo? ¡Bájate del auto! ¡Púdrate! ¡Maldito, que te bajes! ¡Bájate tú! 99 en persecución de una Navigator negra. Dos Arnold, Thomas, Adam, 3. ¡Santo Dios! ¡Sal del maldito auto! ¡Tú bájate del auto! ¡Que te bajes del maldito es auto! ¡Es mi maldito auto! ¡Es mi maldita arma! ¡Pues ahora es mía! ¡Que me la devuelvas! ¡Suéltame! ¡Saque las manos y salga del vehículo! ¡Las manos donde pueda verlas y baje del vehículo! ¡Salga del vehículo despacio! Bájate de mi auto. Sí, baja tú, ya que eres tan valiente. ¡Apague el motor y arroje las llaves por la ventana! ¿Quería que bajara? ¡Aquí estoy, maldito cerdo! ¡Acuéstese con la cara hacia el suelo! ¡No, acuéstate tú y separe los brazos y las piernas! ¡No se acerque más! ¡Póngase de rodillas! ¡Váyase al diablo! ¿Qué me va a hacer? ¡Adelante, tire el gatillo! ¡Póngase de rodillas ahora mismo! ¡Arrodíllese usted y cuando esté allá abajo hágame el sexo oral! ¿Le parece que esté bromeando con usted? Para mí eso es lo que parece, un maldito payaso. Está haciendo gesticulaciones de amenaza. ¿Ah, con qué gesticulaciones? ¿Quiere ver una gesticulación de amenaza? ¡Conozco le voy a este una. Hombre! ¡Yo lo conozco! ¡No me fastidies! ¡Dame espacio! ¡Conozco a este tipo! ¡Hasta a un lado! ¡Tú no me conoces! ¡Apártate! ¡Dame solo un minuto! ¡Yo lo conozco! ¡No te acerques ni me toques! ¿Sabe lo que pasa? ¿Quiere morir aquí? ¿Ah? ¿Eso es lo que quiere? Porque estos tipos le van a disparar y por la manera que está actuando estarán totalmente justificados. ¡Púdrate! ¡Que me pudra! ¡Apártate de que él! ¡Que me pudra! No soy el único fastidiado aquí. Tú eres el que está mal y la cabeza que va a estallar en este patio es la tuya. ¡Oficial Hansen, aléjese de él! ¡Es amigo mío, sí! ¡Mi maldito amigo! ¡Este hombre no está armado! ¡No va a dispararte ni a ti, ni a mí, ni a nadie! ¡Así que dame dos malditos segundos! ¿Harías eso? ¡Baja tu arma! ¡Baja tu arma! ¿Ahora ya entendiste la situación? ¿Qué quieres de mí? A menos que creas que tu esposa se sentirá mejor con un esposo sin cabeza. Quiero que te sientes en la banqueta, pongas tus manos en la cabeza y no hagas nada hasta que hable con ellos. No, no me sentaré en la banqueta ni me pondré las manos en la cabeza. Entonces quédate parado ahí y mantén las manos visibles. ¿Puedes hacerlo? Sí, eso sí. Excelente. Le dije que se quedara en donde está y mantuviera las manos visibles. Más vale que sea pariente consanguíneo tuyo, porque esto es una locura. Necesito este favor. Revisa su nombre, su matrícula. No tiene antecedentes, no tiene órdenes. Amerita solo una advertencia. ¿Qué clase de advertencia? Será una severa. Gracias. Considérate advertido, ¿me entendiste? ¿Me entendiste, amigo? ¿Quieres algo de mí? Porque aquí estoy. Estoy tratando de ayudarte. Yo nunca te pedí que me ayudaras. Ve a casa. Sí, eso haré. Mírame. Me pones en vergüenza. Y te pones en vergüenza a ti. ¡Dinero! ¡Dame el camión! ¡Ese camión no me pertenece! ¡Papi! ¡Elizabeth! Mire, espere. Le daré todo lo que tengo. Dámelo, tengo. Dámelo. Son $50. Tenga, por favor. ¡$50! ¡Por tu culpa perdí todo! ¡Papi! ¡Ya voy, ya voy! ¡No la tiene! ¿No tiene qué? ¡Yo la tengo! ¡Él no tiene la capa protectora! ¡Clara, no salgas a la calle! Thank you. ¿Qué? ¿Qué? Yo te protejo. How's it going? La mandé a comprar víveres hace más de 2 horas, Carol. Pues, ¿sabes una cosa? No puedes opinar. Tú cambias de mucama 6 veces al año. No te estoy regañando. Estoy enojada. Sí, con ellas. Sí, con ellas, con la policía, con Rick, con María, con la lavandería que destruyó otra blusa hoy. Con el jardinero que siempre riega el jardín demasiado. Es que pensé... Carol, pensé que despertaría hoy y me sentiría mejor. Pero, ¿sabes? Seguía enojada. Y me di cuenta que no tiene nada que ver que me robaran el auto. Me despierto así todas las mañanas. Estoy enojada todo el tiempo y no sé por qué, Carol, no sé por qué. Y... Sí, llámame luego. Adiós. ¡Oh! Se lo agradezco. No hay problema. ¿Cuánto llevas a la intemperie? ¿Hace frío? Como una hora, creo. Qué raro, ¿verdad? Sí, no es territorio para levantar un hermano. Cierto. ¿Y a dónde vas? Donde sea del otro lado de la colina. I'm going to Osgando. Osgando School. ¿Y Ben? Fuck no. Esa música es buena. No, en serio, estoy empezando a entenderla. Apenas ayer compuse una canción country. No lo dudo. ¿Y qué hacías en el valle esta noche? Patiné en hielo. ¿Patinaste? Me encanta. Cuando era niño siempre quise ser guardameta. Sí, cómo no. ¿Qué? ¿Te parece gracioso? Creo que te estás mofando. Bueno, no importa. ¿Hay algo más gracioso? Ah, sí. ¿Sí? ¿Qué? Las personas. ¿Personas como yo? No, no me río de ti, hombre, no. Sí, se nota. ¿Por qué no te ríes afuera? ¿Por qué te estás molestando, amigo? No, no me molesto. Solo me detengo. ¿Qué pasa? Conduce, amigo. Te dije que no me estaba riendo de ti. Así como yo no te estoy diciendo que te bajes de mi auto. ¿Por qué te estás portando como un patán? ¡Sigue conduciendo! Tengo una idea mejor. Bájate ahora mismo. Está bien. ¿Quieres que te enseñe? Te enseño. Saca las manos de los bolsillos. Ponlas donde pueda verlas. ¿Quieres ver lo que tengo en las manos? Pon las manos donde pueda verlas. ¿Quieres ver lo que tengo en las manos? Pues voy a enseñarte lo que tengo en las manos. Dios. Gracias, Merle Haggard. Gracias. Escucharon a Merle Haggard, una auténtica voz de vaquero aquí en KIPK. Lo mejor de la música country. Por cierto, es una noche bastante fría y está enfriando más. Oye, ¿estás bien? Me estoy congelando. Dicen que podría nevar. No te creo. Eso dijeron. ¿Tienes un cigarrillo? No, lo dejé. Sí, yo también. ¿Qué hay? Un joven muerto. Hola, Bob. Thank you. culpa, qué estúpida. Mi esposo se llama Yojingo. Yojingo. Por favor. Oh, Kim Lee. Creí que estabas muerto. Llamé a todos los hospitales. Descuida, estoy bien. I went crazy speeding. I drove into a car. Oh my God, are you okay? Got into a big fight with a poor woman. I called her names. Oh, fine. I died for money and you laugh. Gracias por haberme encontrado. ¿Podrías hacerme un favor? Lo que sea. Ve al casillero. El otro. En mi billetera hay un cheque. Tráemelo. Cámbialo de inmediato. Claro, cuando dije consígueme una Navigator negra, creyó que dije consígueme una porquería blanca. Está bien, solo dame lo que quieras por ella. Lo siento. Tienes que ver esto. Acepto la camioneta. Están encadenados. Y a ellos también. ¿Quieres comprar a estos chinos? No seas ignorante. Son tailandeses o camboyanos. Una clase completamente diferente de chino. ¿Qué diablos harás con ellos? Venderlos. ¿Qué diablos pensabas? Te doy 500 por cada uno y puedes quedarte con la camioneta. Soy Dory. Mi bebé, mi pobre bebé. Ma, te prometo que voy a averiguar quién lo hizo. Ya sé quién fue. Fuiste tú. Te pedí que encontraras a tu hermano, pero estabas ocupado. Ya no te servíamos de mucho, ¿verdad? Tienes cosas que hacer, puedes irte. Yo firmaré los papeles. Pero quiero Dije quedarme. Dije que quiero quedarme a esperar a mi bebé. Regresó a casa. ¿Sabías? Mi pequeño. Cuando estaba dormida, me llevó víveres. Eso hizo. ¿Qué hiciste? Dime. Baba, ¿qué hiciste? Le disparé a una niñita. ¿Qué? No, no pasó nada. Le disparé aquí. El arma se disparó. Pero ella está bien. No pasó nada. Es mi Firishta. ¿De qué estás hablando, eh? Mi Firishta, Dorri. Mi ángel. Mi ángel. Llegó para protegerme. Para protegernos. ¿Comprendes? Ten esto, por favor. Tómala. Oye. Oye. Ya todo está bien, Dorri. Está bien. ¿Estás bien? Claro. Balas de salva. ¿Jean? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué tienes? Me caí por las escaleras. ¿Estás bien? Traté de llamarte. No pude comunicarme con nadie. Ni con Kath, ni con Margie, ni con Julie, nadie. Ya voy por mi auto. Llegaré a la casa en 20 minutos. Descuida, María me llevó al hospital. Es una torcedura fuerte. Carol fue la única que localicé. Pero no pudo venir por mí porque le estaban dando un masaje. Claro, es que es una perra. Hace 10 años que somos amigas. Bueno, mi amor, que te mejores. No tardo. Te amo. Y yo a ti. Señora Jean, ¿quiere sentarse? Uh-huh. Bien. ¿Quieres oír algo extraño? ¿Qué, señora Jean? Eres la mejor amiga que tengo. Now you're up there swimming. casa. Hola. Hola. Te amo. Muy bien. Bajen todos. Pueden irse. Andando, bajen. ¿Qué esperan? Están en Estados Unidos. El tiempo es dinero. Rápido. Son libres. Tenga $40. Compre comida para todos, ¿entendió? Maldito chino estúpido. A la memoria de Anita Addison, 1952-2004, una gran amiga. I found my way home. easy to rub ya. The wrong way, hate to hate to love ya. Saturday came with a debate with dub ya. Especially when the company cap is Kenny Lay. Meanwhile, sweatshops paying pennies a day. Big bank take little bank anyways. Why the country's always going to war for many days. Y'all push playing family feud with the town. Survey said, oops, you out of time. We the only ones allowed to have nuclear bombs. Guaranteed it won't be another Vietnam. 9-1-1 ain't a joke no more. Nowadays, it's a whole different approach to war. Been out of been hot and out of Pakistan. If you wanna be heard, better clap your hands. Come on. These problems ain't yours or mine. We all pay for the crime. It's time we learn to be back. Riding, no turning back. No more excuses or lies. Only two will survive. It's time we borrow the doom. All of tomorrow with you. Nah, too fast, these bastards imitate. Newsflash, the ass has been a fake. I won't promote black, then they take MJ's mojo, but pass the Timberlake. That's why Mike hung his little boy out to dry. No clothesline, like he's about to fly. No store, just kids falling out the sky. While the boss in the standby, shout and cry. Outside with the cops and the paparazzi. Couldn't walk a mile in Mike's Sorachi's. Fame's a disease and we all affected. Think that it's not, but it's all connected. Can't understand why these folks are greedy. So I'm making a band, still bought the CD. Why they play Timberlake on BET, but won't play PE on MTV. Got radio damn near a shambles. Monopoly ain't no game, clear channel. So I write words that I rap for fans. If you want to be heard, better clap your hands. Come on. These problems ain't yours and mine. We all pay for the crime. It's time we learn to react. No hiding, no turning back. No more excuses or lies. It's only truth will survive. The time we borrow is due. All of tomorrow is you.